Tenemos el gusto y el honor de estar en comunicación con Cristina Bautista. Ella es madre de Benjamín Asencio Bautista, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Cristina, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? Sí, buenos días. Pues aquí, agradecer por el espacio que me están dando. Pues vine representando de los 42 padres de familia. Pues a casi 2 años que no sabemos nada de nuestros hijos. Y como madres y padres de familia, pues nos damos de tarea de salir para difundir y para dar a conocer por todo lo que estamos viviendo en México, porque el gobierno mexicano dice que no pasa nada. Son ya casi 2 años de la desaparición forzada de nuestros hijos y pues nosotros hemos caminado con todo el pueblo de México que nos han acompañado y ahora pues me encuentro aquí en Buenos Aires, Argentina, para compartir todo lo que estamos pasando en México. Cristina, a 2 años de la desaparición de los 43 normalistas, ¿cuáles son tus sensaciones y cuál es el mensaje que tienen para dar los familiares hacia el resto del mundo? Pues para decirles a todos, como nacional e internacional, aquí en el extranjero, pues queremos decirles que como madres y padres pues no nos vamos a rendir hasta encontrar nuestros hijos, porque no podemos ir a nuestras casas sabiendo que nos hace falta un hijo. Y hemos dicho que el gobierno mexicano nos puso como piedra en su zapato y pues aquí vamos a estar, somos de los pueblos indígenas, hijos, los estudiantes, niños de campesinos, y no nos vamos a callar, tenemos que estar exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas y justicia para los 3 caídos normalistas y 3 civiles, porque hoy nos damos cuenta que hay miles y miles de desaparecidos y dice el gobierno que no pasa nada. Cristina, teníamos muchas informaciones últimamente de lo que es la investigación, lo poco que se ha hecho, la versión oficial que dio el gobierno mexicano, que después fue desmontada y desmentida por el grupo de expertos de la CIDH. ¿Cómo está en este momento la investigación y a quiénes responsabilizan ustedes? ¿Quiénes son, para los familiares, quiénes son los responsables de lo que pasó en Ayotzinapa? El gobierno mexicano. Él es el único responsable porque el gobierno mexicano sabía muy bien que los normalistas de Ayotzinapa iban a reunir los 20 autobuses para la conmemoración del 12 de octubre, que pasó una matanza del 68. Entonces ellos ese día se iban y siempre defienden sus derechos y iban a exigir la ampliación de matrícula. Y por eso los mandó a desaparecer, porque no quiere más ampliar el gobierno mexicano. Lo responsabilizamos con palabras científicas, porque desde que salieron Chilpancingo fueron monitoreados. ¿Y qué nos dijo el gobierno? Que nuestros hijos fueron armados. Y como madres y padres sabemos muy bien que no, y los sobrevivientes que quedaron muchos, pues nuestros hijos no iban armados, no iban a atacar a la población, ni boicotear. Ellos solamente iban por unos autobuses para su actividad el 2 de octubre. Entonces el gobierno sí desde el principio nos empezó a mentir y a mentir. Y ahora lo que exigimos es que no queremos más mentiras. Nosotros queremos la verdad. Estuvieron los expertos, pues donde destruyó su verdad histórica de Murillo Karam el 6 de septiembre de 2015, el segundo informe que dio el 24 de abril de 2016, donde los expertos estuvieron realizando el trabajo 1 año y 1 mes, pero el gobierno los empezó a obstaculizar, no quería entregar los expedientes, que no, que está en Chilpancingo, que está en Tamaulipas, Matamoros, Tamaulipas, y nosotros pues fuimos a exigir en Chilpancingo. Sí, hicimos una caravana de Matamoros a Tamaulipas para conseguir esos expedientes y nos dijo el juez, ahí nos dimos cuenta que la procuradora no tenía ni una intención para pedir porque nunca pidió los expedientes y nosotros fuimos y nos dieron y para poder avanzar, pero se detuvo un buen tiempo y pues no pudieron avanzar, y el gobierno mexicano pues los expulsó, que dice que no hay condiciones para que sigan en México y que no encuentran dónde están los normalistas. Y cuando su deber es el gobierno mexicano, su obligación, su responsabilidad de decirnos dónde están nuestros hijos. Y pues se le agradece mucho a los expertos porque dejaron los 20 recomendaciones donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el presidente Jaime Calavaro, que construyó el mecanismo de seguimiento especial para que se continúe, porque como madres pues, le decimos, pedimos ayuda, que queremos saber la verdad dónde están nuestros hijos, porque nuestros hijos no fueron quemados en el basurero de Cocula, como declaró Jesús Murillo Caram. Entonces, todo eso, su verdad histórica, pues se fue destruido. Y eso, pues, iban a llegar el día 5 de agosto y no llegaron. Entonces, pues, el gobierno sigue obstaculizando, no quieren que lleguen, no quieren que sepamos la verdad. Pero nosotros estamos pidiendo apoyo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que él ya aprobó, y además el gobierno mexicano, pues, que nos diga para cuándo llega. Cristina, ¿en qué situación se encuentra hoy en día la investigación y qué es lo que ustedes han podido saber con el paso del tiempo? Pues lo que nosotros ya supimos, pues los expertos que nos dieron con detalles la información, pues eso es lo que les decía, que no, nuestros hijos no fueron calcinados en el basurero de Cocula. Lo que nosotros, nuestra exigencia es la presentación con vida a nuestros hijos, porque ya va a ser 2 años, y también estamos exigiendo que ya llegue el mecanismo de seguimiento especial, porque para nosotros es muy importante que empiece a realizar el trabajo. Sí, recordamos que estamos en comunicación con Cristina Bautista. Ella está de visita en la Argentina, es madre de Benjamín Asencio Bautista, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Va a estar toda esta semana compartiendo distintas actividades aquí en la Argentina. Cristina, sabemos que si bien es muy doloroso y una tragedia muy fuerte que tuvo mucho impacto lo que pasó en Ayotzinapa, es solo una muestra de una situación general que vive México, con cientos de miles de víctimas, con muchísimos desplazados, con muchos desaparecidos, asesinados. ¿Qué crees que Ayotzinapa cambió para México? ¿Qué cambió, mejor dicho, qué cambió en México a partir de lo que pasó en Ayotzinapa? ¿Y qué cosas no cambiaron desde aquel momento? No hemos cambiado. Simplemente que el pueblo de México ha despertado, porque sabemos que hay miles de desaparecidos, miles de familiares que no saben nada de sus seres queridos. Entonces lo que nosotros hacemos es un mitin, un foro, es invitar a esos familiares que se sumen a la lucha, porque no nomás a nosotros, los 43 padres de familia que están afectados, son miles y miles. Y pues nosotros estamos muy agradecidos con el pueblo de México, porque desde el principio pues nos han acompañado, nos han acobijado, igual como pueblo de México y como internacional o extranjero, pues ha exigido la presentación con vida a los 43 normalistas al gobierno mexicano. Entonces, pues estoy aquí para compartir y para pedir ayuda para que nos acompañen para el día 26, que se va a realizar aquí la actividad, y en México va a ser la actividad el día 26 a las 10 de la mañana, va a haber misa, y a las 4 de la tarde una marcha del Ángel Independencia al Zócalo. Entonces pues se invita a todo el pueblo de México que hay que movilizarnos, igual como en Guerrero, en Tlapa de Comonfort, Ayotla de los Libres, en Chilpancingo, en todos estados, para ese día van a levantar la voz, porque no es un problema de los 43, sino que para todos, porque el gobierno mexicano va con todos, con los maestros, con los campesinos. Por eso invitamos a todos, amas de casa, a los campesinos, a los trabajadores, los profesores y a los estudiantes, pues ellos no pueden quedar atrás, que debemos de unir la fuerza. Lo que queremos es la unidad, porque es muy triste de no saber nada de nuestros hijos a casi 2 años. Sin poder platicar, sin poderles darles un abrazo. Cada mañana despertamos muy triste y pues a dormir, pues igual sin poderle darle un abrazo. Y no queremos más que más madres, más padres y familia que sigan sufriendo, porque el gobierno pues sigue matando, sigue desapareciendo, digamos como los periodistas, por decir la verdad, ya lo mandaron a desaparecer o ya lo mandaron a encarcelar. Y también exigimos a los presos políticos por luchar pues libertad. Debemos para ese día, para todos, levantar la voz y exigirle al gobierno mexicano para que organizándonos, pues podemos cambiar el sistema. Cristina, buenos días. ¿Nos puedes contar quiénes son las organizaciones que los están acompañando para ir a la Comisión Interamericana, para escuchar a nuevas víctimas, para organizar los actos? ¿Sabes cómo se llaman? Ajá. Pues como en Estados Unidos cuando fueron, pues se llamó una caravana por 43. Entonces así se llama la organización en Estados Unidos. Y en Los Ángeles, pues igual organizaciones por Ayotzinapa. Entonces ellos van poniendo sus nombres y ellos se organizan y ya nos mandan a dar la invitación para que vayamos a compartir por todo lo que estamos viendo. Si han visto las noticias, pero quieren escucharnos. Cristina, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguramente estemos participando de las distintas actividades en las cuales estés estando presente en esta semana aquí en nuestro país. Nos gustaría, bueno, cerrar con algún mensaje que tengas para dejarle en nombre de los familiares de los jóvenes de Ayotzinapa a los argentinos, a las argentinas y a los latinoamericanos en general que te puedan estar escuchando. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la forma en la cual también podemos apoyar y solidarizarnos con la causa de Ayotzinapa? Pues yo lo que les quiero decir aquí en Argentina, pues que se sumen a estas actividades que va a haber desde hoy. Empieza con la Plaza de Mayo y pues hay una agenda, todavía no la sé muy bien, le puedo pasar la muchacha que me recibió y pues ella tiene la agenda. Entonces pues para todos en general en Argentina, pues los invito a que nos acompañen, para que me escuchen, les puedo dar más información con detalles. Y pues aquí vengo representando de los 42 padres de familia, que nosotros estamos distribuidos, porque unos se van para Cancún, unos se van para Michoacán y unos se van para Venezuela. Entonces, pues como hemos dicho que nos vamos a dar de tarea de salir, dar información, y los demás que quedan en México, allá van a realizar la actividad. Y para nosotros es muy importante para el día 26 que todo el mundo que levanten la voz y no termina por el 26. Tenemos que seguir luchando hasta encontrar, saber la verdad. Cristina, muchas gracias por la conversación y la entrevista. Estaremos en contacto. Bueno, gracias. ¿Pasa la muchacha o ya no? No, está bien. Te agradecerle ahí a Mónica y a toda la compañera de la Asamblea de Mexicanos por también ayudarnos a este contacto. Un fuerte abrazo y mucha fuerza desde aquí, desde el sur del Río Bravo. Gracias por darme ese espacio.